El báculo es una especie de bastón largo, de madera u otro material, que termina generalmente en la parte superior en forma de espiral, medallón o cruz. Probablemente el báculo se originó del uso del bastón de los viajeros que asistían a las ceremonias religiosas y les servían para apoyarse durante dichas ceremonias, que en ocasiones duraban mucho tiempo. Hasta el siglo VII, el báculo se convirtió en la insignia del obispo. Hoy, el báculo se relaciona con el cayado de pastor, ya que el obispo es el pastor de su diócesis. Y no olvides, hermano y hermana, que nuestro pastor es el Señor Jesucristo.